Muy buenas noches a todas y a todos quienes nos escuchan por la señal experimental. Estamos dando comienzo a un nuevo programa de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, desde acá de la Caro City para el mundo. Hoy día jueves, ¿cuánto estamos? A 13. 13 de junio ya, estamos ahí a puerta de la quincena. Un día bien frío, con una lluvia intensa. Hace tiempo no se veía una lluvia así, brígida, hermano. Por lo menos yo así lo veo. Estamos aquí con los cabros, dando inicio a un nuevo capítulo del Raíces Poblacionales. Estamos con el Maggi, con el compare Bene, con el compare... ¿Cuál es tu nombre? Con el compare Camilain. Así que eso, hoy día se viene un programa cargado de noticias, análisis de lo que está pasando en los territorios dominados por el Estado chileno. Así que ahí vamos a darle bueno. Cabros, que ahí el micrófono para que saluden, se presenten. Un día frío, así los que están en las casitas acostaditos, así escuchando el programa. Y recordarle que si quiere comunicar con nosotros puede hacerlo al 5-3-5-6-4-3-8-48 y nos puede escuchar a través del dial 106.9 si están aquí en Los Espejos, y a través de medioexperimental.cl por medio online. Ojo, si hay una página que si no lo toma en Radio Experimental, lo pueden hacer a través de emisoras, y también lo pueden escuchar emisoras/experimental. Ajá, tenemos un llamado de inmediato, así, a ver, vamos a cachar. Eso, voy a decirle eso. Sí, pues nos pueden llamar al 22-564-3848, como sale acá el número de teléfono que está anotado acá, que dijo el Camilo. Y también recordar a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales que nos pueden escuchar a través de Radio Placeres de Valparaíso, Radio Chilwe, Radio Villa Olímpica, Radio Conciencia de Rosario, Radio Voz de Paine, Radio, también saludo a la Radio 19 de Abril, especialmente el programa Tribuna Popular, al periódico El Pueblo, a Agencias de Noticias, a la Radio Juan Gómez Milla de la Universidad de Chile, y si se me queda alguna por ahí, se me queda nomás. Pues después les vamos a avisar, así que después lo recuerdo. Eso, un saludo a todas esas medios de comunicación que de una u otra manera están vinculados con nosotros, y también saludo a la señal 3 de la Victoria, que siempre está en un proceso de digitalización de la televisión, y va a llegar a la Comuna de Los Espejos, así que un medio de comunicación por el cual vamos a poder informarnos de una manera distinta, y va a llegar en HD. Exactamente. Ay, así que hecho. Eso. Buena, así que vamos a dar comienzo a este Raíces Poblacionales, como el número 11, 12 de esta temporada. Así que eso, pues nos vamos a ir con unos temitas, cortesía esta vez de Matt G en los controles, y luego vamos a volver ahí a hacer el análisis noticioso de lo que ha pasado en los territorios dominados por el Estado chileno. Así que ponga la oreja, estos Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Chureja. Blaze to enhance my spirit, calm my nerves so I don't go out to my critics. We're ring outcasts and win hell grass to get a grasp. Life's a hard task for low class, so we maintain by numbing. Nuestros dos problemas principales son el imperialismo y el imperialismo. Entonces después pueden venir los demás. Lugar, ya no te pese a todos los pantillones, el pueblo está firme y decidido a construir su destino por más represión que se aplique. Rated PG. Parental guidance suggested. Buena, buena, estamos de vuelta después de haber escuchado esos temas cortesía de Matt G. Ese tema, cortesía de Matt G, los controles. Contarle a la gente que estamos dando inicio a un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, desde la cara al mundo, con mucha humildad, tratando de aportar a la mirada crítica que debiéramos tener frente a la sociedad y lo que pasa. Antes de entrar de lleno a las noticias que vamos a analizar en este programa de hoy, queríamos preguntarle al Bene qué tema escuchamos, porque él lo propuso y también está asociado a una temática en específico. Compare, Bene. Sí, escuchamos a la banda Tenemos Explosivos, una banda hardcore chilena, bien buena, y el tema se llama Corpus Christi, que hace referencia a una temática que vamos a conversar un ratito más, que es una matanza que ocurrió el 15 y el 16 de junio de 1987, donde la CNI asesina a diferentes jóvenes que pertenecían al Frente Patriótico Benjamín Rodríguez en diferentes lugares de Santiago, en venganza al atentado que ocurrió en 1986 por el Frente Patriótico Benjamín Rodríguez, que era matar a Pinochet en el Cajón del Maipo. En ese contexto está relacionada la canción de Tenemos Explosivos, y que pues después vamos a conversar específicamente sobre eso. Pero ahora, para que la gente que está escuchando Raíces Poblacionales, hay varios temas que son bien, que están en la palestra, que se ha hablado harto, pero los medios de comunicación comunitarios, medios de comunicación masivos, pero de las redes sociales, que no salen en la televisión, que son, hay varios, pues, por ejemplo, está la consulta indígena, está el tema de la aula segura, está el tema de Gualmapu constantemente, independiente del tema de la consulta indígena, y también está el paro de profesores, que ya lleva alrededor, no sé si me equivoco, de 11 días en distintos lugares de Chile, paro de profesores, movilización de distintas formas han ocurrido, y esto tiene que ver con unos puntos que habíamos hablado la semana pasada, que tiene que, no sé, pues, desde el agobio laboral, desde la doble evaluación que se le hace a los profesores, desde las malas infraestructuras que existe en los establecimientos municipales. También se junta a esta demanda de los profesores el tema de las educadoras de párvulo, que también están ahí en movilización en la actualidad. Bueno, la eliminación de las horas de historia como obligación en el currículum de los establecimientos. Perdón, Pérez, ¿y educación física y arte? Educación física y arte, sí, gracias, Memo. Entonces, en ese contexto queríamos hacer un pequeño análisis sobre eso, porque no sale en la televisión, no sale en el diario, no sale en la tele, no se habla de esto, y algo que influye mucho en la sociedad, porque las personas que son parte importante de lo que nuestros hijos e hijas reciben como valores, como conocimiento, como aprendizaje, son los profesores y las profesoras. Entonces, es eso. El día martes, creo, o lunes, no sé si me equivoco, el martes, hubo una gran marcha de los profesores por la carretera hacia Valparaíso. Justamente por, en relación a la Comisión de Educación, donde se iban a presentar los líderes del Colegio de Profesores para hablar sobre lo que está pasando con el gremio. Y en ese contexto también, acá en el plano más local, y ojalá que llame la gente de acá, los profesores, las profesoras de acá de la Comuna de Los Espejos, para que la gente pueda saber de primera fuente lo que pasa acá en Los Espejos. Acá también en la Comuna de Los Espejos están movilizados las profesoras y los profesores. Yo he tratado de informarme harto con el respecto al tema. Creo que han estado en dos consejos municipales de acá de la Municipalidad de Los Espejos. En uno estuvo el alcalde Miguel Bruna, y en el otro no estuvo el alcalde, en el segundo que solamente creo que estuvo Carlos Soto, que está encargado en el área de la educación. Ojalá que no me haya equivocado con ese dato, pero lo traté de investigar. Y a los profesores se les dio un trato no muy digno, no se les escuchó en sus demandas. Y también estaban las educadoras de párvulo y las trabajadoras, no solamente educadoras de párvulo, sino también las tías del jardín, como se llama, de Vía Transferencia Junji, que son las que están bajo la administración de la municipalidad por los fondos que le entrega el Estado a ellos, pues, para que puedan pagarle los sueldos y tener los ítems de movilización, infraestructura, para tener una buena calidad de vida, una buena calidad laboral, pues, de trabajo. En ese contexto el 60% de lo que estaba leyendo yo, como alrededor del 60% de los profesores de acá de Los Espejos, están en paro. Hay dos o tres establecimientos que por X motivo no se han adherido al paro. Uno creo que el colegio de Santa Olga, parece que se llama Acapulco. No sé si el colegio el colegio Hernán Holguín se encuentra también en paro. Y había otro colegio, el colegio Filipinas, que no, por algunas diferencias que ocurrieron con la directora, también no están en paro. El colegio Filipinas, recordemos que es el establecimiento en el cual un profesor, Jorge Saldaña, si no me equivoco, hace unos años atrás se suicidó por el constante hostigamiento que generaba la directora de ese establecimiento hacia él. Eso, ¿cuáles son como algunos peritorios de los profesores de este lugar? Que a mí me llamó un poco la atención y lo anoté, que dice control de plagas y mejoramiento de la infraestructura. Por ahí supe que, por ejemplo, hay unos establecimientos acá en Los Espejos que tienen plagas de palomas. Que, como todos saben, las palomas han hecho como un poco como esta analogía, algunos científicos, ¿no?, algunos estudios, de que se parecen mucho a los ratones y que también transmiten enfermedades, transmiten hartas cosas. Más conocido como la rata voladora también. Ya, la rata voladora. En un colegio que queda en Avenida Los Espejos al final, ¿cómo se llama ese colegio que queda en Avenida Los Espejos al final? Gabriela Mistral, antes de llegar a Avenida Los Espejos, hay un colegio municipal. Ese que está ubicado donde estaba, se conoce la Plaza de los Coletos. Que está ya, ahí, sí, al lado, es exactamente ese colegio. Se me olvidó el nombre. Seda, como unas cuadras más. En ese colegio creo que hay una cantidad de excrementos de paloma, que justamente debido a la plaga de este animal. También, no solamente plagas de palomas, sino también de ratones. La infraestructura no es la adecuada. Nosotros tenemos que darnos como un viaje por los distintos establecimientos del colegio, no solamente por el petitorio de los profesores, sino que uno puede darse cuenta. Por ejemplo, el colegio Raúl Sáez, su infraestructura es desde el año, yo creo, desde que se creó ese colegio, yo hablo de 1960, 1970, un colegio bien, pero bien pobre. El mismo Liceo 110, si lo vemos, también en pésimas condiciones. El colegio Hernán Holguín, el colegio Blue está escolar que se quemó, que incluso salió hasta la televisión, el colegio que se quemó y no tiene nada en la escolaridad. Y en fin, miles de establecimientos que se parecen mucho a lo que pasa con los consultorios de acá de la comuna, el más emblemático y en el cual en estos momentos se encuentra en peores condiciones que el Julio Cuña Pinzón. ¿Ya? Perdón. Pero también hay otros como pedidores, por ejemplo, que la asignación de horas pies comiencen en marzo. ¿Ya? Terminar con la figura de los concursos de cierto o inhabilitados para ser director. También que se transparenten los recursos que recibe la municipalidad del estado que tiene que ver con el área de la educación. ¿Qué pasa con las horas pie? Como que hay una gran cantidad de petitorios en torno a la situación de los colegios acá en Los Espejos, que afectan no solamente a los profesores, sino también que afectan a nuestros familiares, porque al final hay harta gente que de acá en la comuna que estudia en los colegios de Los Espejos. Recordemos que en el Liceo 110, como para ir cerrando y para que hagan toda una intervención acá, hace un tiempo atrás hubo un caso emblemático que fue un profesor que fue despedido, que estaba con licencia porque estaba con cáncer. Salió en la tele, me acuerdo que salió hasta en Buenos Días a Todos. Entonces, como que es verdad, pues está el paro docente, está esta crisis en la educación, pero en lo local nosotros yo creo que tenemos una doble crisis permanente. Estamos en la miseria, las peores condiciones laborales, las peores condiciones de infraestructura, colegios sin con muy poca matrícula. Y eso, pues, no sé, es como hago una introducción para que podamos conversar y ver la opinión de todos respecto a esto, pues. Con respecto a lo del plano local, bueno, tiene que ver con la calidad de vida que tiene, o los ingresos que tiene el municipio acá también, porque tenemos que pensar que igual Los Espejos es una comuna que es bastante pobre en ingresos, con lo cual es difícil mantener como una educación de buena calidad con respecto a muchas cosas, el tema de la salud, los colegios, las infraestructuras deportivas que tiene acá todo. Pero pensando un poco más para contar también sobre el tema ya más global, que es lo que tiene que ver con el tema de los paros de los profesores. El día de ayer se tenía que reunir la ministra Cubillo junto al Parlamento con el área de educación. Con respecto a eso, nos ausentó, no se ha presentado tampoco, no se ha juntado con los presidentes profesores. Está bastante desaparecida un par de días. Ha sido bastante complejo por parte de los profesores poder establecer una comunicación con parte del ministerio, y es algo que se está encubriendo mucho. No se ha presentado nada. Se va a realizar una querella en contra de abandono de deberes por el tema de aula segura, por el tema de los correos, por bastantes temas locales, lo que tiene que ver con como las funciones como ministra. Entonces es bastante complejo. Hoy, el día de hoy, hubo un cambio de gabinete por parte del gobierno y tampoco se habló nada de la modificación como de la ministra de Cultura. Entonces ya es algo que se está viendo. Ojo, volvió Mernich, Sergio Mernich, volvió a la cantera de salud. Mañalich. Muy bien, discúlpame, bacán. Pero volvió Mañalich, Foltaine va a ser economía, entonces igual hay una jugada ahí bastante grande, y las personas que realmente tendrían que haber salido de los ministerios no lo hicieron. Así que se pone bastante compleja la situación con respecto al tema de la educación. Se sigue brindando a esta mujer, y tiene que ver también con lo que pasó la semana. Recordar que hubo un desalojo en el Instituto Nacional, lo cual ingresó Carabineros de fuerza poniendo todo el orden y la fuerza, y los cabros habían arrancado antes, así que quedaron para la cagada igual. Y a través de eso también hay un colegio que se estuvo querellando con respecto al... se estuvo querellando contra porque hicieron mucho uso de fuerza con el guanaco en una sala, un tercero básico. Así que eso también dentro del plano. El director del Santiago Valenzuela hizo un llamado a Carabineros a revisar los protocolos también, habla. ¿Qué pasó? El guanaco llegó, un procedimiento afuera en Temuco, y lanzó un carro, un chorro adentro del colegio, entró a la sala, y los chicos de tercero básico entraron en pánico, y igual es comprendible por parte de los niños y de las profesoras y del colegio el actuar, que lo que van a hacer ahora, vamos a poner este tipo de demanda. Bueno, yo solo quería agregar, como para ir ya también cerrando este bloque respecto al tema de la movilización docente, Decir que esto es una crisis que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Bueno, cuando se municipaliza la educación, desde ahí en adelante comienza este tema de la falta de recursos, esta falta de una crisis respecto a la educación en sí. Es cuando el Estado se desprende de su responsabilidad plena frente al derecho a la educación, pues que tiene que ver también con los ajustes estructurales que hace la dictadura en distintos ámbitos de la vida del ser humano. También está el tema de la salud, que junto con la educación pasan a ser desde las municipalidades, y ahí, como decían los chiquillos, tiene que ver también con los recursos que puede administrar o no una municipalidad. La Municipalidad de Los Espejos lamentablemente está entre las comunas con peor calidad de vida, junto siempre con La Pintana. Siempre salimos como en esos rankings desde al revés, así como los más malos. Entonces eso de alguna u otra manera repercute, claro, en la infraestructura, en los recursos para poder tratar temáticas de la educación, como decía el Bene, el tema de la educación inclusiva a través del PIE, bueno, la educadora de párvulo, etcétera. Son varias temáticas que se van siempre sumando a esta gran crisis de la educación que se viene experimentando, como les decía, desde mi perspectiva, desde la dictadura, desde comienzo de los 80, y que se ha ido profundizando, y cada vez aparecen nuevos elementos que dan cuenta de esta profunda crisis. El mochilazo fue el 2001, cuando los cabros comenzaron así como una escalada en términos de movilización, que fue más fuerte en el 2006 y en el 2011, etcétera. Y a mí lo que me sorprende, que a esta altura tampoco no sé si me sorprende tanto, es como la desfachatez de los distintos gobiernos, porque aquí no voy a responsabilizar solo al gobierno de derecha de turno, sino que también es una seguidilla de responsabilidad de los distintos gobiernos que han pasado después de la dictadura, que no se han hecho cargo de la educación en tanto esa dimensión, como decía el Bene, tan importante en la vida del ser humano, pues. Entonces también tiene que ver con un modelo, como lo decíamos la semana pasada, que es un modelo subsidiario, donde lo que se persigue es la subvención frente a los estudiantes. Si un estudiante es PIE, si un estudiante es prioritario, si un estudiante va un número un número dado de dinero, así que el niño pasa a ser como un recurso, y si no va al colegio, en fin. En el fondo es como este modelo también está haciendo agua por todos lados, y eso en el fondo repercute, como decía el Bene, en el abandono de la educación pública, porque hay que decirlo, es el abandono de la educación pública. Hoy en día los colegios, los liceos, los establecimientos educacionales de nuestra comuna, se deja ver claramente esa situación. Pues parece que tenemos un llamado, vamos a atenderlo. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, buenas noches. Parece que no. Aló, aló, buenas noches. Sí, buenas noches. Le habla María Isabel Martínez. Hola, ¿cómo está? Cuéntenos. Bien. Bueno, yo quería llamarles. Ya. Porque soy la de la directiva del comunal del Colegio de Profesores Los Espejos. Ya. Qué bueno, porque justo estábamos hablando de eso. Así que cuéntenos, ¿cómo está la situación del paro docente acá en la comuna de Los Espejos? ¿Y cuál es el petitorio de los profesores y las profesoras? Mire, hay un petitorio. Bueno, primero, la situación del paro docente en Los Espejos está bastante masivo. Solamente tenemos un colegio que no está trabajando, o sea, que no está en paro, digo, que está sin pina. Los demás están todos en paro. Claro, sí, porque el nanorguín que nos faltaba nos notificaron hoy día que se subía al paro a partir de mañana. Ah, qué bueno, qué bueno. Así que solamente el Colegio Filipinas es el que nos está quedando, y por ahí hay un par de colegios que tiene como un 20%, 30% de profesores trabajando. Así que en general estamos como al 90% en promedio. Oiga, en la comuna. Una consulta, el colegio Filipinas es el colegio donde tiempo atrás se suicidó un profesor, ¿cierto? Sí, efectivamente, muchos años atrás. Un profesor que sufría de mucho agobio laboral, el profesor Saldaña. Jorge Saldaña, ¿cierto? Sí, que era dirigente sindical, o sea, delegado gremial de su colegio. Ya. Se suicidó porque fue víctima de mucho agobio, mucha persecución por su actividad gremial. Ya. Y bueno, eso sumado a otras cosas, lo llevó a terminar en una situación de suicidio. Pero hoy en día. Ya. La gestión del colegio no es la misma de aquellos tiempos. Bueno, es el mismo equipo de gestión que estaba en esos años cuando se suicidó el colega. Ya. ¿Y cuál es el petitorio actual de los profesores y las profesoras de acá de Los Espejos? Ya, mire, le cuento, hay un petitorio nacional que consta de 11 puntos. Ya. Y nosotros también a nivel local fuimos relacionando los puntos nacionales con lo local y llegamos también a un petitorio de 11 puntos por el momento, porque ya se estaban agregando tres cosas más. Ya. Ya. A modo general, como para resumirlo. Ya, dele nomás. El petitorio nacional, además de contemplar, por ejemplo, el asunto del pago de la mención a las educadoras de párvulo, a las profesoras de diferencial, que ganan por mención por lo menos unos 150 mil pesos menos que sus pares por el mismo trabajo, porque no les pagan su mención. Ya, una de esas cosas que están en nacional, pero es que es lo único de dinero que es para ese sector nomás. Lo demás son puras reivindicaciones de tipo condiciones laborales para poder prestar un mejor servicio educativo. Y, por ejemplo, lo que es más transversal es el tema de superación de la estandarización, que tiene que ver con el tema del CIMSE. Se aplica un instrumento, una prueba, que es la misma en Los Espejos, en Punta Arenas, en Las Condes, la idéntica prueba, y se compara a los niños. Y en base a esa comparación, se está amenazando con el cierre de colegios. Por eso el petitorio nacional está como un punto importante y transversal el superar la estandarización punitiva. Porque si bien se puede aplicar evaluaciones, pero que sean para solucionar los problemas y no para castigar cerrando los colegios, dejando a los niños sin colegio municipal al alcance de su mano, en su villa, en su población. Y eso el nacional lo está pidiendo, y por supuesto nosotros a nivel local también. Lo otro, el tema de la democratización, también es bien transversal, que los colegios funcionen en forma más democrática, en donde haya una mejor participación de profesores y comunidad educativa a través de los consejos escolares, incluso que pudieran ser resolutivos, lo estamos pidiendo nosotros a nivel local. Porque ¿quién mejor va a administrar un colegio que los propios interesados, sus profesores, los apoderados, opinando, en el caso de media, hasta los estudiantes? Ya, eso, de todos los puntos, uno de los puntos más transversales que veo y más estructurales son esos dos. Hay otros como el pago de la deuda histórica, que está a nivel nacional y por supuesto se apoya a nivel local. Está el asunto de... tenemos profesores con 63, 64 años, profesoras, esperando a su jubilación porque no les han pagado el bono de retiro que fue comprometido el año 2015. Entonces, eso es parte del petitorio también, que se puedan retirar, puedan jubilar, porque no les permiten jubilar todavía. Está la hora de extensión horaria, que tengan titularidad, porque el profesor todos los años tiene incertidumbre sobre cuál va a ser su cantidad de horas de trabajo. Entonces, todas estas cosas que tienen que ver con condiciones laborales, que son como más largas de explicar también, repercuten directamente en prestar un mejor servicio educativo a los niños. Y eso es lo que se está apuntando a nivel nacional y a nivel local. En más específico, a nivel local, tenemos el problema de las plagas. Se está pidiendo fumigación efectiva y permanente en el control de plagas. Se está pidiendo que las listas de materiales que se envían año tras año por las compras de los dineros CEP lleguen de una vez, porque hay listas de materiales que están pendientes de hace 2, 3 años y no llegan. Son materiales de los cuales debieron disfrutar y hacer uso los niños y no están llegando. Además, el colegio profesor a nivel comunal venía bastante desarticulado por una situación de listas negras que se dio tiempo atrás. También se pidió las horas gremiales que corresponden al delegado gremial y que no existiera esa persecución para los profesores poder reunirlo a nivel comunal y poder abordar los problemas de los colegios y pedir las soluciones para que los niños puedan estar mejor en sus colegios. Entonces, es como muy largo el petitorio, pero eso es como lo más relevante al momento, según lo que me recuerdo. Sí, una consulta. ¿Y cómo está la negociación con la municipalidad en lo local, en la actualidad? ¿Cómo? ¿Cómo está la relación? Sí, ¿cómo está esa negociación con la municipalidad? La negociación, ya mire, le cuento. Nosotros el día martes estuvimos a las 9 de la mañana con los profesores allí, con pancartas, con nuestro lienzo, y a raíz de esa presencia de los profesores allí, fuimos bastante bien atendidos. Nos llamó a la directiva, a Jaime, que es presidente, Claudio Delgado, que es el secretario general, y yo, María Isabel Martínez, la directora. Nos llamó el jefe de gabinete y el administrador municipal, que querían conversar con nosotros, con el jefe del DAEM y la directora técnica comunal. Y nos recibieron bastante bien, nos dijeron que podíamos haber empezado a conversar esto por la vía institucional sin que necesariamente estuvieran los profesores allí. Sin embargo, claro, antes nosotros habíamos intentado conversar. Yo pedí múltiples ocasiones, entrevista con el alcalde, audiencia, nunca se me dio. Ya entonces, antes había habido una mesa que se rompió por una serie de sumarios y despidos por salud incompatible. Bueno, no se había generado el espacio. Ahora nos dijeron que debimos haber buscado generar el espacio, y ellos no atendieron bien, incluso no hicieron, no se vieron las horas gremiales, dijeron que nadie estaba pensando en hacer descuento por la participación del paro. Entonces nos atendieron bastante bien, porque estaban y nos decían que no era necesario que los profesores estuvieran ahí abajo con los lienzos y las pancartas. O sea, la presencia de nuestros colegas respaldando la directiva fue fundamental para que comenzáramos a ser escuchados por el municipio recién ahora. Ya esto no era la lógica ni la constante, pero ahora sí, a raíz de este paro nacional y que nosotros pudimos organizarnos bien a nivel comunal y ser potente y masiva presencia, fue que nos recibieron muy bien en el municipio. Nos buscaron para conversar, porque nosotros habíamos ido al consejo y nos buscaron para conversar, y se instaló una mesa de negociación en donde se habló de las buenas voluntades en cuanto a empezar a trabajar con los delegados gremiales, porque también no habían delegados gremiales en los colegios por una situación de lista negra y persecuciones. Luego tuvimos reunión con el consejo, se garantizó que ellos iban a supervisar que los delegados gremiales al llegar diciembre y marzo del próximo año tenían que estar en el mismo colegio, misma función, no ser enviado a la biblioteca, no ser despedido, no ser sumariado, porque es lo que venía pasando con nuestros delegados gremiales antes. El señor Landría, eso era en la gestión anterior, que no era la gestión de él. Bueno, para nosotros, fuera la gestión que fuera, el hecho era que nos despedían o nos sumariaban a los delegados gremiales. Ya nos garantizaron los concejales que ellos iban a estar supervisando eso, que no ocurriera, y se instaló esta mesa de negociación del petitorio local con el municipio, con los delegados gremiales y con la directiva del comunal. Yo creo que todo esto es a raíz de la fuerza de la movilización. Nosotros nos reunimos todos los días a las 9 de la mañana en el Liceo 110, hacemos asamblea, tomamos acuerdos, resoluciones, los votamos mano alzada en forma democrática, y han ido emergiendo los delegados de cada colegio. Yo creo que esta organización así profundamente democrática nos ha cohesionado y nos ha hecho fuerte, y el hecho de que cada profesor haya puesto se haya puesto a disposición de la movilización asumiendo el paro nos ha fortalecido muchísimo, y el municipio en este minuto lo está tratando bien y está asumiendo compromiso. Oiga, una consulta, perdón. Ya como ir para cerrando esta intervención, le agradecemos su llamado. Un mensaje para los espejinos y las espejinas que están escuchando, que quieren saber un poco más de, o quieren saber o quieren ayudar de alguna u otra manera a los profesores y las profesoras de la comuna. ¿Cuál es su mensaje para la gente de acá, de la población? Ya, primero a los espejinos y espejinas, que estén tranquilos, en el sentido de que los colegios están abriendo con el personal para docente y el personal directivo, están entregando la alimentación, están recibiendo a estudiantes. Hay algunos estudiantes que no tienen con quién quedarse en la casa porque sus padres trabajan. Los colegios lo están recibiendo con el personal para docente, ¿ya? Yeah. En ese sentido pueden estar tranquilos, le están dando la alimentación. Y ahora, porque por favor, tampoco, ¿cómo nos pueden ayudar? Que no escuchen rumores, porque ayer salió un rumor de que los profesores andábamos tomándonos los colegios, ¿ya? que no hagan caso a esos rumores que intentan dividir a quienes tienen el mismo interés que nosotros, los apoderados, mejorar las condiciones de educación para los niños. Entonces, que no escuchen rumores, que vayan a buscar guías que se le han dejado en el colegio a los estudiantes para que sigan repasando las materias mientras dura este paro. Y bueno, y el que quiera apoyar más todavía esta movilización, durante la próxima semana vamos a sacar alguna actividad sociocultural pública que estamos empezando a recién a pensarla, y ahí quedan invitados a participar también. Esa es más que nada la cooperación, el apoyo más directo que podrían darnos, y tener paciencia, porque entendemos que los niños pasan la mayor parte del día del colegio, entonces las mamás pueden hacer otro tipo de cosas tranquilas, ahora tienen que ocuparse de ellos en la casa, y a veces altera el funcionamiento que al cual están acostumbradas. Que tengan paciencia, porque nosotros lo estamos haciendo por mejorar la educación pública, por darle mejores condiciones a los niños. Profesores que también se sienten más cómodos en sus colegios tienen mucho más para dar a sus estudiantes. Y ese es el objetivo, fortalecer la educación pública, que lleguen los materiales, que pongan los vidrios, que eliminen a los ratones, que los chicos se sientan valorizados. Entonces, que comprendan eso, para nosotros es fundamental. Que no estamos parando porque nos gusta hacer paro, ni por plata. Que comprendan, esa es la principal ayuda que nos pueden dar. Sí. Oiga, desde acá le agradecemos su llamado, también vamos a estar atentos a la actividad que ustedes van a hacer, sociocultural, la vamos a estar difundiendo por este programa, Raíces Poblacionales. Así que ahí los puede buscar usted por Facebook, nos pueden agregar para ir subiendo la información, porque somos medios de comunicación de acá de la población, para que la gente también se pueda informar acá en Los Espejos. Así que muchas gracias. ¿Cuál era su nombre, disculpe? María Isabel Martínez, dirigente del Colegio de Profesores Comunal. Muchas gracias, señora María, y estamos atentos y vamos a estar ahí constantemente subiendo información, como lo hemos hecho sobre el paro docente acá en la Comuna de Los Espejos. Muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto. Oye, muy buen llamado, así que agradecido, y fuerza a todos los profesores que están en lucha, y acá en el medio local también, así a los profesores Los Espejos, que ponen el aguante. Así que, oye, ¿y si los vamos con un temita? ¿Ya? Sí. ¿Podría ser o no? Nos vamos con un temita. Un temita para día jueves, día 13 de junio. Muy frío, así que abríguense. A todos los profesores y profesoras que están escuchando y escucharon el llamado de acá de la dirigente comunal, pueden agregar al Face Raíces Poblacionales y van a estar atentos a cualquier información sobre el paro docente, o nos pueden pasar información y nosotros la difundimos. Eso. Póngale play. Todo tiene su final. Desapégate antes de querer a otro, quiérete. No publique todo lo que hace. Avíspate, las cosas pasan solo si uno quiere. Entrénate, estás escuchando y eres Paco. Muérete, prepárate, las cosas siempre pueden ser peores. Puede volver Piñera o Lagos, tienen tantos seguidores como tu artista favorito, son más que espectadores. Son los que votan por presidente o senadores. Hay que vivir sin culpa, sin reconstituir la escena de un crimen que no resulta. Se pueden eludir las multas, las intenciones proliferan, la verdad se deja oculta. Tanta desigualdad insulta, la reciprocidad se busca contra un pago que me apunta toda la propiedad. Una burla no existe, autoridad sin miedo van con pitas que se zumban. En Chile se tortura, la democracia vino a disfrazar la dictadura. Aquí aún perdura, aquí aún los curas y pastores violan la inocencia, cambian las creencias por tradiciones oscuras. La usura foránea de la minera y de la forestal devoran la tierra y el agua escasea al final. Que se sepa, secaron la cepa, pero esta hierba trepa, rompe tu progreso y su fruto te increpa. No hay problema, aquí siempre se supo, la mente se ocupó en aprender muy bien el truco. Ya que todavía torturan mapuche en la Araucanía, el Peñi y la Miena asesinado al frente de sus crías. Macarena Valdés, a manos de un sicario, fue asesinada por oponerse al empresario. Cualquiera de nosotros puede ser el próximo. En esos términos actúa el adversario. Hay que vivir sin culpa, sin reconstituir la escena de un crimen que no resulta. Se pueden eludir la multa, las intenciones proliferan, la verdad se deja oculta. Tanta desigualdad insulta, la reciprocidad se busca contra un pago que me apunta toda la propiedad. Una burla no existe, autoridad sin miedo van con pitas que se tumban. Zúmbate, no hay por qué temer, no existe el deber, ataca al poder. Zúmbate, ataca al poder, no hay por qué temer, desobedecer. Así que zúmbate, no hay por qué temer, no existe el deber, ataca al poder. Zúmbate, ataca al poder, no hay por qué temer, desobedecer. El 22 de agosto se cometió un asesinato encargado a sicarios de parte de RP Global, empresa austriaca que está instalando una central hidroeléctrica en el sector de Tranguil, la comuna de Panguipulli, la región de Los Ríos. Esta la mía en Macarena Valdés. Fue ahorcada delante de su hijo de un año y medio y luego se simuló un suicidio para así poder ocultar este asesinato. Esto en estos momentos está siendo investigado, pero ya todos sabemos a qué va a concluir esa investigación. Denunciamos el asesinato de Macarena Valdés por oponerse a la instalación de una central hidroeléctrica. Hoy en Chile, hoy para el Estado de Chile, hoy para la Policía de Chile, hoy para la Justicia de Chile, es más importante instalar una hidroeléctrica que la vida, vida, vida, vida. I don't know, but he must know that I'm not like no other fighter. I can give him. Piensa de Yemen, yo creo que se está tejiendo un crimen. Mismo uniforme de cualquier lo lleve. A mí me llueven, los palicos me llueven, pero todavía no son drones. Un saludico a personas y que me ponen micro en las estaciones. Están asustados con las elecciones, se saben las letras de mis canciones. Este par de secretas me tienen grabadas todas las funciones. Son buenos fans, yo creo que en el fondo les mola, que se lo ponen cuando están a solos. Me siento más frienes, me gusta pensar que me escuchas cuando acaricias tu pistola. Y yo me hago la tonta, pero no tengo un pelo, solo es un cebo. Están comiendo de mi mano, alimentando mi fuego. Están esperando que caiga, que tenga algún descuido. Y han valorado pasarse al enemigo, quieren salvarme y no saben cómo. Y yo me hago la tonta, pero no tengo un pelo, solo es un cebo. Están comiendo de mi mano, alimentando mi fuego. Están esperando que caiga, que tenga algún descuido. Y han valorado pasarse al enemigo, quieren salvarme y no saben cómo. Sé lo que están buscando, pero lo han encontrado. Estaba tan bien cifrado que se lo llevaron y no lo entendía. Hay que ser policía, hay que ser demasiado policía. Yo te la lío con cuatro hackers y tres colegas en quien confiar. A lo que le va decían, pero todos hicimos lo que se podía y no se podía hacer nada. Usaba prohibido por nuestra seguridad. Crecimos en jaula y yo que sé que ya me cansa de callarme palabras, estoy que voy a desbordar. Me vuelvo quizá, me vuelvo mala por las calles de la capital. Por las calles de la capital, de la capital. Me vuelvo quizá, me vuelvo mala, pruébeme algo pa' que lo haga. Por las calles de la capital, de la capital. Pruébeme algo pa' que lo haga. Y yo me hago la tonta, pero no tengo un pelo, solo es un cebo. Están comiendo de mi mano, alimentando mi fuego. Están esperando que caiga, que tenga algún descuido. Ya han valorado pasarse al enemigo, quieren salvarme y no saben cómo. Y yo me hago la tonta, pero no tengo un pelo, solo es un cebo. Están comiendo de mi mano, alimentando mi fuego. Están esperando que caiga, que tenga algún descuido. Ya han valorado pasarse al enemigo, quieren salvarme y no saben cómo. Estamos de vuelta, cabras y cabros, después de haber escuchado esos dos temas cortesía de Matt G en los controles. Matías, ¿qué temita acabamos de escuchar, hermano? A ver, ¿se escucha? Sí, ¿se escucha? Bien, bien. Bueno, saludando a toda la gente. Bueno, los temitas que escuchamos, el primero es parte del trabajo del Loco Guay, de un amiguito que acaba de la casa, de parte de su disco Vive Rápido, Muere Fresco, del 2017. El tema se llama Vivir Sin Culpa, ¿ya? Y el segundo tema que escuchamos es parte del trabajo de la Gata Katana, esta MC española que, bueno, lamentablemente ya no está en este plano, por así decirlo. Y bueno, nos dejó mucha música, muy, muy... ¿Cómo se llama el tema? El tema se llama Fuego y es parte del trabajo del disco Banzai. Buena, buena. Buena, Mati, buena ahí poniendo musiquita. Un saludo a Loco Guay, que siempre está atento a lo que hacemos aquí en el Raíces Poblacionales. De hecho, hace un tiempo atrás estuvo con el Marea presentando lo que se viene como Dead Junkie. Así que un abracito grande. Y bueno, como decía el Matías, también fue una gran pérdida Gata Katana, que no solo es una rapera, sino que también una poetisa bien pulenta, así que bueno, no está en este plano existencial, está en otro. Comenzando ya este segundo bloque, vamos a abordar una temática que al igual, quizá incluso más que lo que pasa con el paro docente y la movilización de profesoras y profesores, esta noticia o esta conmemoración o esta fecha significativa no se aborda en los medios de comunicación tradicionales, masivos, y nosotros como Raíces Poblacionales, como pobladores, pobladoras, creemos que es nuestro deber hacer mención a esta fecha y darle una vueltecita, hacer una reflexión respecto a ello, y ahí el Bene nos va a ayudar, que estuvo ahí como recopilando información respecto a esta fecha bien significativa para nosotros y bueno, para el poblador y pobladora. Sí, lo que pasa es que este día viernes 15 de junio y sábado 16 de junio se conmemora 32 años de la matanza de Corpus Christi. Bueno, como hablaba el Memo, no está muy difundida en los medios de comunicación tradicional, decir nada se habla sobre esta situación que ocurrió el 15 de junio y 16 de junio de 1987. También es conocida como la Operación Albania, donde mueren 12 hombres y mujeres que pertenecían al Frente Patriótico Manuel Rodríguez a manos de la CNI, que era el grupo de torturadores y asesinos de la dictadura. Esta acción por parte de la dictadura y de la CNI fue en represalia porque el Frente Patriótico Manuel Rodríguez el año 86 hace el atentado contra el dictador ahí en el Cajón del Maipo, porque todavía tienen como una placa que recuerda a los valientes soldados guardaespaldas del dictador. Y esta operación fue liderada por uno de los personajes más siniestros, que es Álvaro Corbalán, que se encuentra preso por miles de crímenes de lesa humanidad, pero que también tiene cierto poder dentro de la cárcel, pues tiene unos privilegios que no lo tiene cualquier preso común, que roba, no sé, pues cualquier roba en un supermercado, roba un banco, no, pues este, aunque hizo crímenes de lesa humanidad, vive en una cárcel, no, no sé, ahora yo sé, por lo que tengo entendido, está en la cárcel de máxima seguridad, algo así, no, está en Punta Peuco, pero también ahí tiene privilegios, pues, obvio, pues, que era el jefe del órgano de la dictadura, del órgano represor. Esto ocurrió un día viernes en la madrugada y el viernes 15 y continuó el sábado 16 de junio, donde se supone que la noticia fue cubierta como un enfrentamiento entre combatientes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y agentes de seguridad del Estado, de la dictadura. Y ocurrió en distintos lugares, pues. Partió primero el viernes 15 de junio en un barrio bien, no sé si acomodado, pero en un barrio de Las Condes, con la muerte de Recadero Valenzuela. Posteriormente ocurren otro asesinato el día viernes. Esto ocurre en la calle Barasmenas, que es muy cerca de la comuna acá de Los Espejos, queda exactamente en San Joaquín, Barasmenas con Santa Rosa. Ustedes se meten por Barasmenas, no sé, unas 5 cuadras, y la casa todavía está ahí. Yo, para menos 416, exactamente. Una vez pasé por ahí cuando era cartero y después leí la historia y quedé para la embarrada por el hecho de haber pasado por una casa donde murió, por ejemplo, Patricia Costa, Juan Enrique Araya, Wilson Enrique Gallegos. Murieron en ese lugar, porque se supone que murió harta gente en distintos lugares de Santiago. Y, por ejemplo, en la Villa Olímpica fue asesinado Julio Guerra Olivares también. En la calle Pedro Donoso, ya de Recoleta, en la zona norte, también murió. Aquí murió harta gente. José Valenzuela Levy. O sea, ¿los asesinaron? Sí, por asesinaron. Sí, pues no es que murieron. Perdón, verdad. Buena aclaración, Memo. Fueron asesinados por la CNI. José Valenzuela Levy, Esther Hinojosa Cabrera, Ricardo Rivera Silva, Ricardo Silva Soto. Y este nombre me quiero detener un poco. Manuel Valencia Calderón. Si no me equivoco, en Cluípico, pasado departamental, un poquito pasado. ¿Hacia el norte o hacia el sur? Hacia el centro. Es decir, hacia el norte. Hacia el norte. Hay una plaza que los vecinos y las organizaciones políticas y sociales le colocaron Manuel Valencia. Y siempre hacen actividades político-culturales recordando. Había un mural de la UMLE ahí. Claro, que sí. Justamente ese mural recordaba a Manuel Valencia. También murió Elizabeth Escobar Bondaca y Patricio Quirós Nilo. Es importante recordar, hacer memoria, porque yo no creo que estos jóvenes hayan tenido más de 30 años. Eran cabros que dieron su vida y cabras que dieron su vida por sus ideales, por lo mismo que estamos luchando nosotros, por la educación, por la salud, por un nuevo sistema, por la libertad. Luchaban contra el capitalismo, contra la dictadura, y dejaron todo, po. Dejaron a sus familias, hasta el de hijos, y pensando no solamente en ellos, sino pensando en las demás personas, po. Así que eso, pues yo invito a la gente que, pucha, que vive en Recoleta, que pase por la calle Pedro Donoso, que busque exactamente dónde está la casa. A la gente que vive en San Joaquín, que pase por la calle Barasmena, ahí está todavía la casa, no sé si tendrá algún mural. A la gente que de la Villa Olímpica, que también recuerda a Julio Guerra Olivares, la Villa Olímpica que queda en Ñuñoa, que también nos transmite la radio de la Villa Olímpica, yo creo que ellos deben saber sobre la historia de este joven. Y a la gente que de Las Condes, pues, que también recuerde a Recadero Valenzuela. Es importante relevar esto porque, como ocurrió acá en nuestra población, en La Caro o en Los Espejos, aquí recordamos a Araceli Romo, a la Norma Vergara, a la Gloria Nilsson, al Pedro Merino, que fueron cabros que no tenían más de 25 años y lo asesinaron por sus ideas, po. Oye, yo respecto a lo que está contando el Bene, y a propósito de esta fecha significativa y que intentamos conmemorar de manera muy humilde aquí desde Raíces Poblacionales, como dice el Bene, reivindicando a estos héroes, estos luchadores y luchadoras que intentaron revertir todo el régimen del tirano e hicieron un acto súper arriesgado, osado, ¿cachai? Que fue intentar matar al loco, asesinarlo, y bueno, por cosas del destino fallaron, por cosas técnicas, porque porque no nos iban a matar con una onda, bueno, era un cohete, un misil ahí. Y bueno, hubo fallas técnicas que no se pudo hacer, y como represalia del tirano y de la dictadura se asesinaron a todas estas personas, haciéndola pasar, como decía el Bene, como falso enfrentamiento entre grupos subversivos y grupos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Yo en este sentido quiero recomendarle a la gente una novela que se llama Tengo Miedo Torero, que es de Pedro Lemebel. Bueno, Pedro Lemebel desde hace un tiempo a esta parte se ha vuelto como un escritor, un novelista, un cronista, que para nosotros es súper importante, porque en el fondo da cuenta de historias de vida que son parte de nuestra realidad, pues, de esta marginalidad, de esta realidad poblacional, del bajo pueblo, de los más desposeídos. Y en esa novela, que es una de las pocas novelas, si no la única, que escribió Pedro Lemebel, que se llama Tengo Miedo Torero, describen desde la mirada de la loca del frente todos los preparativos de este atentado, de esta suerte de vendetta y reivindicación frente al tirano, y es una novela súper entretenida, que es de fácil lectura, que uno se ríe harto y que en el fondo también le provoca a uno una cierta empatía, o por lo menos a mí me pasó con el personaje principal, que también da cuenta de estas vidas distintas que están como satanizadas y están estigmatizadas por el sistema, porque la homosexualidad y sobre todo en el mundo marginal. Yo, para agregar también sobre el tema de la Operación Albania, quería contar que en el año 2005, el 28 de enero específicamente, el ministro en visita, Hugo Dolmetsch, condenó en primera instancia a cadena perpetua, que era el director de la CNI, que se llama Hugo Sala Wenzel, y también al jefe de operaciones de la CNI, que era Álvaro Corbalán, a 15 años, y a 10 años el oficial de carabineros, Iván Quirós. Ellos fueron la pieza clave del operativo, de los que llevaron a cabo la matanza, como había explicado el Pedro antiguamente. Y eso quería agregar solamente con el tema del fallo judicial. Y como va a ir cerrando, mañana hay una actividad en el Estadio Nacional a eso de las 7 de la tarde, y el día sábado, pero no recuerdo exactamente, así que perdóneme, ahí lo vamos a buscar. Lo vamos a buscar, Pablo, en el Data Show. Sí, lo vamos a subir a nuestro Face de Raíces Poblacionales. Creo que son a la misma hora, desde las 15 en adelante. 15 de las 4 o 3 por ahí, así que eso. Nos vamos con un temita, DJ Mac G. Póngale play. Yeah. las entrañas, se mantiene en el tiempo, en la memoria y se propaga. Estamos de vuelta, cabras y cabros, después de haber escuchado ese temita, cortesía de Matt G en los controles. Recordarles que estamos en un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, desde La Caro al Mundo. Bueno, ese temita que acabamos de escuchar también tiene que ver con la temática que estábamos abordando en el bloque anterior. Y el Matías nos va a dar como los datos acerca de ese tema, así de manera más específica. Pues Matías, es suyo el micrófono. El temita que escuchamos recién, que hacía alusión, bueno, a todas las atrocidades vividas por mucha gente durante la dictadura cívico-militar en este país llamado Chile. Este tema se llama El sonido del helicóptero y es parte del trabajo de Asamblea Internacional del Fuego. De su disco Dialéctica Negativa, que es del 2016, el último disco, si no me equivoco, que sacaron. Así que eso. Creo que van a tocar, tienen una tocata así, parece como a fin de año, un tiempito. Mira, más, hay una tocata de Asamblea. Buena banda. Así que ahí para que escuchen igual ese disco, está terrible bueno. Oye, cabro, antes de ir con el espacio que nos toca ahora y que está a cargo nuestro compadre Camilo, quería hacer como una efeméride que me salió acá por internet. Dice, se recuerda hoy también a Ronald y Arturo Rivera Calderón, militantes de la Vanguardia Organizada del Pueblo, la VOP, caído el 13 de junio de 1971, luego del ajusticiamiento de Edmundo Pérez Sujovich, en respuesta a la masacre de Pampa Irigoyen en 1969. Así que eso. Queríamos hacer como una pequeña efeméride sobre estos cabros que murieron e hicieron un ajusticiamiento. Oye, y a propósito de lo que dice el Bene hace un tiempo, bueno, si la gente se quiere como interiorizar un poco más acerca de la VOP, hace un tiempo atrás vino un compita de nosotros de Ediciones Memoria Negra, que tienen un libro de la VOP. Y bueno, ahí en ese programa en específico conversamos acerca de esta organización bien particular, que entre otras cosas hizo este atentado de ajusticiamiento también contra Edmundo Pérez Zukovich, si no me equivoco, a propósito de la matanza de la Pampa Irigoyen allá en Puerto Montt. Chicas y chicos, a cabros y cabras, ahora vamos a dar el pie y el inicio a una sección histórica que es de aquí, del Raíces Poblacionales, que fue inaugurada por el jefe de este piño, que se llama... La sección se llama Vertedero Musical, y bueno, va a estar a cargo en esta ocasión de nuestro compadre Camilain. Así que Camilain, el micrófono es suyo, a ver con qué nos sorprende. Ponle bueno, guacho, ponle bueno, ¿ya? ¿Qué tal, gente? Oye, estaba bastante frío, aquí estamos calentitos, pero me imagino que afuera estaba viendo el termómetro, casi 3 grados, hermano, así que abrigarse. Ándale. Oye, como dijeron que la característica que tiene el vertedero al recordar o conocer bandas nuevas que estuvieron ahí, pero también quiero yo en esta oportunidad marcar la importancia que tuvo cierta persona dentro de la música. Yo creo que fue una tendencia para muchas personas que nosotros nos gusta el hip hop, que sentimos como el tema del hip hop underground, como el tema de la interpretación con el jazz cuando empezamos a ver cómo usas como banda, como The Roots. Pero también había otra gente que estaba marcando tendencias súper importantes. Cuando estaba el gangsta rap muy fuerte, también había gente que estaba haciendo una temática bastante buena, bastante interesante musical. Y yo creo que hasta el día de hoy es... Yo creo que vengo a relevar y vengo a nuevamente a darle las gracias a Otis Jackson Jr., más conocido su nombre real, más conocido como Madlib. Madlib es un personaje bastante importante dentro de la historia. Para contarle, él nació en el año, el 24 de octubre del año 73. Es de una de California, de Estados Unidos, de Oakland. Y bueno, más conocido es como Madlib. Él es un DJ, también es productor musical, multi-instrumentista y rapero. Fue uno de los DJs y de los productores en el año, en la década del 2000, que fue uno de los mejores y más aclamados dentro de la escena por su calidad interpretativa, su calidad de sonido, lo que llegó a lograr con muchos artistas. logró cosas bastante espectaculares, como cuando empezó a trabajar con Mav Doom, que es Bad Billion, para la gente que le gusta mucho. Otra importancia, otra colaboración, y el tema de sus personajes, cuando empieza a ser conjunta Jay Dilla y hace Jay Leap, que también cosas que escuchaba y el sonido y era muy característico más. Y también que tiene que ver cuando con sus dos personajes importantes, que eran como junto con a Mav Doom y más con a Jay Dilla, pero uno de los más recordados también creo que le da dentro de la escena es con su personaje Quasimoto. Yo creo que Quasimoto también marcó mucho la importancia que tuvo. Y recordarles que a la gente que por Quasimoto trabaja con las voces de un director de cine de los años 30, 40. Esa es la importancia que tiene el personaje de Quasimoto, que él trabaja con las voces de un director de cine. Mad Lib es hijo de dos músicos, bastante importantes también. Su padre se llama Otis Jackson y la mujer se llama Dora Sineska. También son músicos, son productores. Y también tiene un hermano que para las personas que les gusta el hip hop también lo van a conocer, que también es productor, que se llama Oh No. Oh No también es dentro de la escena. Y hay otra persona que está ligado dentro de su familia, que es su tío, que se llama John Faddis, que es trompetista. Bueno, John Faddis, para que la gente que está escuchando, trabajó con Rolling Stone, con Kool & The Gang, fue director de películas, trabajó musicalizando películas en la escena de los 70, 80... Muy importante dentro de la escena musical. Se recorrió todo Estados Unidos, fue parte del director de escuela de los trompetistas de Nueva York. Entonces, Mad Lib viene de una escuela musical. Es muy importante esto, porque allá a los 11 años hizo su primer tema. A los 11 años ya tenía algo hecho ya. Y también formó un colectivo que se llama Great Digas Palace, que más conocido como los CDP. Eso también fue un colectivo de amigos que escucharon, hicieron unas primeras tomas. Y la primera música que fue producida por Mad Lib fue de Arcaolix. Esto fue en el año 93. Imagínense, año 93, ya tenía 20 años y estaba produciendo un álbum tremendamente bueno con The Klein, con la señora The Klein. Ya estaba produciendo cosas bastante importantes. Y en el año 95, después de un registro que saca su papá, que se llama If Cyber Movit, que es un tema que él produjo cuando ya tenía 11 años, que su papá sacó en un EP en el año 95, lo escuchó Pete Burter, que era fundador del sello Stone Road. Para la gente que está escuchando también, es un sello bastante importante dentro de la escena, y quien firmó con el año 98, firmó con este sello. Ya Mad Lib en el año 99 comienza a hacer un despliegue musical bastante grande. Estuvo trabajando con Lootpad, que está Will Chain, que hasta el día de hoy también a la gente que le gusta el underground es parte de esa escena muy fuerte. Y empezó a tener una historia muy particular con la producción de hip hop de esos años con ese sello. Pero en el año 2001 él deja la escena hip hop y comienza a trabajar con Yesterday New Quintor. ¿Qué quiere decir? Que era un quinteto de música basado en el jazz, el hip hop y la electrónica, influenciado por el ego y por músicos ficticios. ¿Qué quiere decir? Que era inventado a los músicos. Una de las características que tiene de Mad Lib es inventar personajes dentro de sus líneas musicales. Y él inventó este grupo que se llama Yesterday New Quintet. 5 músicos de jazzero que eran inventados por él. A lo largo del tiempo empezó a formar una colaboración muy grande dentro de este Yesterday, que llegaron a ser 7 personajes ficticios que él hizo. Era una psicodelia. Múltiples personalidades. Les recomiendo escuchar así, Yesterday. Muy bueno. Ya hace unas fusiones súper. Y bueno, a lo fin de este trabajo, empieza a invitar a grupos reales, a músicos reales a ser parte de esta escena, de este proyecto que tenía él. Ya en el año 2003, él ya vuelve nuevamente a los proyectos musicales, manteniendo el tema del jazz, manteniendo su influencia de instrumentales y con el hip hop, y empieza a grabar con mucha gente. Con Jay Lee, con Jay Dilla, con Van Villam, empieza a formar los proyectos con Mad Doom, empieza a romperla en el año 2003 hasta el 2005, unos mejores productores según todo lo que hizo. El tema que sacó fue producido y fue una bomba en Estados Unidos a nivel mundial, lo que llegó a lograr Mad Lib, la creación de su personaje como Quasimoto, su característica en los videos, clip también. Era muy muy especial su línea de video, porque estaba en ese tiempo pegando todo el Gangsta Rap muy fuerte, y él estaba introduciendo unas cosas terribles, así muy diferentes, sonidos muy experimentales. Mucha gente empezó a trabajar con él, mucha gente quiso grabar con él también. Y no sé, Erykah Badu, De La Soul, Percy P, The Klein, empezó a formar una línea de artistas bastante grande. Él después, en el año 2003, bueno, después en el 2010 hace un receso musical y se va a Alemania, a Colonia, y está con un personaje que se llama Jane Rock. Y con Jane Rock forma un álbum, una serie musical muy importante que se llama Medicine Show. Él se demoró 2 años en hacer este álbum, que es un EP, y cuenta de 13 lanzamientos de discos. Es una colección de beats así espectaculares, gigantescos. 13 discos en 2 años produjo. Imagínate la cantidad de cosas que el loco tenía. Comienza a trabajar con Freddie Gibbs, otro músico también bastante importante. Empieza a... hay una serie que se llama Beat, Rhythmic y Life, que es de Netflix. Estuvo a cargo de la musicalización de documentales de Tribal Quest. Empezó a lograr muchas cosas importantes. Empezó, como les dije, grabó con Freddie Gibbs, que fue el último trabajo que estuvo haciendo. Le produjo también a Kendrick Lamar, con Kanye West. Todos los que empezaron a sacar sellos empezaron a lograr cosas. Para ir contándole un poquitito como lo que hizo él, el primer álbum que produjo totalmente él fue en el año 95, que fue con Loopback. Y el último álbum que produjo fue en el año 2019 con Freddie Gibbs. Eso quiere decir que él aproximadamente produjo 25 álbumes en toda su carrera. A Loopback, Quasimoto, Dudley Perkins, que es un personaje, un alter ego también que tiene The Klein, a Matt Dillon, Percy P, Talib Kweli, Gareth Wilson, hay un con Jay Simpson, ¿se recuerda ese? Es la persona que tuvo un problema con en la justicia, que era un deportista que mató a la señora. Él le produjo un álbum también con Freddie Gibbs en su momento, en el año 2010, que se llama Willie Simpson, como Simpson, que es como libre, una cosa así. Es un concepto muy raro lo que tenía que ver. Pero también lo produjo él. Sacó unos personajes bastante importantes, unos raperos que se llama Met y Blood. Y él también le produjo los dos álbumes, que el último álbum que sacó Met y Blood es una cosa bomba. Bueno, y para ir cerrando, contarles y hablar sobre Madlib, la importancia que tuvo. Yo sé que a toda la gente que está escuchando ahí, a los amigos raperos, me encantan su música. Y también, yo creo que uno de mis preferidos, uno de los productores. Sé que de mi compadre Mad G también es uno de sus fuertes. Y siempre nos acompaña con algún instrumental atrás de fondo con la Madlib. Así que podríamos escuchar un temita. Esto es lo último que sacó, ¿no? Sí, esto es el último tema que sacó Madlib. Se llama Genius, y es producido, está con Anderson .Paak y Freddie Gibbs. Así que lo vamos a dejar con Madlib, Freddie Gibbs y Anderson .Paak. Esto es Kiri en Raíces Poblacionales. Some bitch, I got soldiers that I put my people on. 2009, the bitch food stamps, what I was eating on. Got 4 waist quarters, 9 pieces on my Nokia phone. Squad, diamonds make haters stay on their job. Keeping a baby 380 with me like Cali, stay with the sun. Bought that poison poppy seed, Afghani shit from the mob. Use a cartoon like flip on the cover of Lucky Charms. Every morning I wake up with my daughter Dora Explorer. Then I get right back to the pot kitchen, stinking, that's potty training. Murder no go to the motherfucking plane, they fit my arraignment. Keep the dead on presses on green paper, fuck being famous, nigga. The fame, flowers cover the grave. Power, love, and loyalty. Wash me clean. Industry got you sleep, but bitch, I woke, I know the devil. These niggas be falling off every day like Ace Hood, Rolly Bezel. Niggas don't understand the 360 mean a percentage of every income stream. That record ain't doing no numbers, you triple your management and your legal team. I'd have been dropped before, talked about it, rolled off before. Hard on my sleeve in the ATF at my mama, though. The small store told me, Freddie, fix up your posture, bro. Walk tall and never show niggas more than they gotta know. Real G's moving silence like Giannis. My grief freak, we did a menage with a friend in St. Thomas. From 50 carats in my pendant to change up the climate, repaint all the whips to cocaine. Might decorate the garage. Price will come with the fame. Flowers cover the grave. Power, love, and loyalty. Wash me clean. Cain all in the blood. Shots to the brain. snow on the bluff. Calls for a truce, but troops came with snuffs. Bodies hit the pavement, money came for months. I wasn't paid. Kane paid the bills, penthouse the suite, sugar on the hill. Some will get free, but most will get killed. I'm just doing me, and me, I'm doing still. I wasn't done. Started with a nickel in my Tommy socks. Smoking blacks and getting sips of Papa's Remy Martin. Boosting polo out of Macy's in the JanSport. Mama would've got me anything I asked for. In the city where they iffy on supporting niggas. Moved to LA, started selling pounds of cauliflower. Same niggas that I grew up sharing shoes with. Turn the limit to a multi-million dollar movement. Christ will come with the fame. Flowers cover the grave. Cover. Power, love, and loyalty. Oh, yeah. Wash me clean. Wash me clean. Cane all in the blood. Shots to the brain. Snow on the bluff. Calls for a truce, but truce came with snuff. Bodies hit the pavement. Money came for months. Cane paid the bills. Penthouse the suite. Sugar on the hill. Some will get filled, but most will get killed. I'm just doing me, and me, I'm doing still. Price will come with the fame. Flowers cover the grave. Power, love, and loyalty. Wash me clean. For the fame. Cover it all, cover it all. Where's your loyalty? G, G, ahora viene G, G, G. Ah, ah. Oye, ¿qué para cagar con el aire? Hemos vuelto. Hemos volvido. Oye, eso fue vertedero por esta oportunidad. Hablamos sobre Map Live. Así, y la gente, si quieres saber cómo se llama el último tema, se llama Guinness. Es el de álbum de Freddie Gibbs conjunta Map Live. Y también eso va con un featuring de Anderson .Paak. Así que es lo último que está soñando. Creo que da unos par de días dentro de la web. Así que para la gente, póngale oído. Vea la calidad de video, algo una locura que tienen, así que recomendable 100%, a la gente le gusta el sonido durito y bueno, fino. Así que ojo también con lo nuevo que se viene para Freddie Gibbs y Maldip, para la gente que le gusta el rap en un hip hop estricto. Así que eso. Pedro. Oye, dejen mandar un datito que la gente me está escribiendo por interno. Un amigo de nosotros, el Diego Sea, que siempre juega el balón y siempre pierde con el equipo de acá del 21. Nos mandó un bingo a beneficio. Dice: yo ayudo a César y Angélica Armazán. Esto va a ser el sábado 29 de junio desde las 7 de la tarde en el colegio Hernán Holguín. Van a haber grandes premios, rica comida, van a haber unas rifas. Y los artistas invitados están buenos igual. Mira, va a estar animada Ricardo Sáez, va a estar René Hernández, va a estar Charles Badulaque, el original, sí, pues, el de Real. Y va a estar este loco que salió en el Festival de Viña, León Murillo. ¿Ya? Vale, dos loquitas y tiene derecho a un juego. Recuerden, el sábado 29 de junio a las 7 de la tarde en el colegio Hernán Holguín. León Murillo, Charlie Badulaque y Ricardo Sáez. Eso. Bueno, hoy yo quería mandarle un saludo a nuestros auspiciadores. A la iniciativa ahí de amigos y amigas que están haciendo cositas. Bueno, mandarle un saludo a los cabros de Caníbal Crew, que están ubicados ahí en la calle Carvajal 071, a pasos del Metro Lovalle, para que vayan ahí por un tatuaje. Y ahí prontito estoy buscando ahí la información, porque les vamos a dar ahí su datito de Caníbal Crew, que este fin de semana tienen un evento, así que para que la gente que se quiera tatuar también vaya ahí, van a ver oferta y todo el asunto. También mandarle salud ahí a 83 Cloud, que están ubicados en una tienda que venden ropitas, zapatillas, gorros, de todo, ahí en Alonso Valle con San Ignacio. Ahí un saludo para el Vale. Y también mandarle salud a la gente de Mad Wolf Actitude, ubicado allá en la comuna de Renca. El Memo cacha mejor las calles, ¿no? Eso sería Jaime Guzmán llegando, disculpa Guillermo, pero sería Jaime Guzmán llegando a Caupolicán. Así que de, como un centro comercial, así como una galería. Sí, como una galería chiquitita. Así que ahí van a encontrar el Mad Wolf Active. Oye, disculpa Guillermo. Oye, y la fruta? ¿No? ¿Lo dijiste? Chuta, disculpa. Chuta, no, no estaba atento, lo dijo. Guillermo. Estamos en el Data Show, chicos, si tienen algún datito. Yo tengo ejemplo, un dato. Dale, dale, dale. Yo tengo un dato. Tercer festival en conmemoración de Nicole Saavedra Bahamondes, que fue esta joven lesbiana asesinada hace un, bueno, hace un buen tiempo. Esto va a ser el domingo 23 de junio en la Plaza Sin Armas de Quillota, que se cumplen 3 años del asesinato de Nicole Saavedra Bahamondes y aún no hay responsables. Queremos justicia. Música, performance, feria feminista, informativos y mucho más desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Eso en Quillota. Sí, también hay, y dice acá, perdón, hay una, estoy buscando acá una actividad del Walmapu, chiquillos, si me dan unos pequeños segundos la puedo difundir. Mati, dímelo. Ya, encontré el dato del evento de Cannibal Crew este fin de semana. Este día sábado 15 de junio, desde las 11 de la mañana, van a estar tatuando en un Flash Day. Bueno, la gente que no cacha que un Flash Day es un espacio donde tatuadores muestran sus trabajos, sus pinturas, sus dibujos, sus propios diseños. Y esos diseños están disponibles ahí para poder ser tatuados. Y van a haber precios desde los 15,000 pesos en adelante. Así que para toda la gente que se quiere ir a tatuar, va a estar, bueno, la gente Caníbal Creu, va a estar el Mario, va a estar Entelequia Tatau, va a estar el Mons Tatuaje, va a estar Mallory Knox, 666, Cyclone y Matías Enemigo. Van a estar todas esas artistas y artistas, van a estar ahí participando en este Flash Day el día 15 de junio de este fin de semana, este sábado que viene. Así que la gente, para que vaya, esto es en la calle Carvajal 071, a pasos del Metro Lovalle, para que la gente vaya. Desde las 11 de la mañana van a estar va a estar ahí la gente tatuando, ¿ah? Así que eso, pues. Y hay un número de contacto, igual se pueden meter a la página Cannibal Crew Tattoo Factory en Facebook, Cannibal con K, Cannibal Crew Tattoo Factory, y ahí está todo la información. Y aparte hay un número de contacto que ustedes pueden llamar para hacer consultas, varias. Así que eso. Oye, chiquillo, yo tengo otro dato que dice Huedripantu Rock Epu va a estar tocando Pogutiñuque, David Añiñir, Malos Pepe, Angélica Yancamil, Guayquil, Fontonao, Daniela Millaleo, Huitranalgüe. Y más invitados. Esto va a ser el sábado 22 de junio desde la 1 de la tarde en el Parque Costanera Sur, ahí en Cerro Navia. Esto lo organiza los cabros de la banda Pucutiñuque. Va a haber una exposición de artesanía mapuche y esto es totalmente gratis para que toda la gente que quiera ir no tiene excusa, aunque a veces queda lejos, pero filo. Así que eso. ¿Quién más tiene un datito, cabros, para que lo... Vamos cerrando ya. Yo por ahora voy a pasar. Va a pasar, ya. Así que eso, po. Mandarle un saludo a toda la gente que escuchó Raíces Poblacionales. Gracias a la señora María por llamar. Y aquí nos matan el último dato. Perdón, dice domingo. Este domingo a las 10 de la mañana en Quinta Normal va a haber un Aucantún Palín para que la gente vaya y participe. Eso. Esto es Raíces Poblacionales. Oye, antes de que nos vamos, bueno, el Memo, no, yo no había encontrado todavía el datito, por eso que salí del aire en un momento. Un nuevo auspiciador que se nos está sumando, que hacen despacho de fruta a domicilio. Si usted de repente se quedó corto de fruta en la semana y quiere alguna frutita, alguna verdurita, puede contactarse a través de Instagram. Para la gente que tiene Instagram, agreguen a frutas-lovalledor, todo junto, frutas-lovalledor, y pueden hacer sus pedidos de frutita. También tienen, también están en un puestito en la feria, están ahí también armándose La gente de Frutas Loba Yor están ubicados en la calle Maipú con el 6 Sur, si no me equivoco. Bueno, ahí vamos a estar igual subiendo la información más certera cuando también vayamos teniendo toda esa información ya más certera, como les dije. Pero eso, pues, agreguen a Instagram frutas-lobayedor y van a encontrar ahí su delivery de frutita. ¿Ah? Eso. Así que agradecemos a todos los que están escuchando Raíces Poblacionales, a los que escucharon Raíces Poblacionales, a la gente que llamó, a la gente que participó, a los que nos mandaron mensajes, a los que pusieron me gusta, a los que están escuchando. Muchas gracias, esto fue Raíces Poblacionales, de la esquina de tu parlante, cabrón. Este tema es Al Filo, Juan Pobla, DJ Hades, en la casa. Saludos ahí a Juan Pobla de Terapia Explícita. Raíces Poblacionales, de la esquina, tu parlante. Mientras haya envidias, no habrá calma en este reino. Delante del micrófono. Delante del micrófono. Somos barro, somos piedra, somos tierra, somos barrio. Hermano, aquel de al lado no es tu adversario. Al contrario, va mi gente y mi pueblo empoderado. Si jalas el gatillo, que no sea pa' un hermano. No todo es solo flow, no todo es ritmo. De bro que es el hip hop, lo hacemos estricto. El instinto de supervivencia lo llevamos innato. Pero apoyo con conciencia porque el frío nunca es grato. No puedes saber lo que siento, no has estado en mis zapatos. No sabes qué siente la gente pa' un invierno en un ablavo. Apaga esa tele y mejor prende esa neurona. Deja de comer al pit y compórtate como persona. Acciona, reacciona, para atrás nunca funciona. Me arrebato cuando veo que todo va feo por la acciona. Sí, todo evoluciona, sí, todo convulsiona. Pero aún no me impresiona tu sed de cambiar axiomas. Quiero detener el tiempo y perderme en tus abrazos. Escribirte un par de versos bien inmersos en tu regazo. Y escribirte cada paso y en mi frente la caruga. Que nunca importe más lo que en la copla se construya. Quiero detener el tiempo para lanzarme hasta tu brazo. Contemplar el universo sin rencor y sin balazos. Sentiste cada paso, la sonrisa es una arruga. Y que nunca importe más lo que en la copla se construya. Así doy signos de supervivencia, amor y nostalgia. La carencia puso a prueba que lo que venga se aguanta. Y es que no basta con palabras, no basta con decirlo. Sentirlo y dividirlo se contradice aquí en el chico. Pensarán que es solo un ritmo cuando merece un amor digno. Ni siquiera hablo de escuela porque no todos son estrictos. Lo que realmente me lleva quizá no lo tengo claro. Y es que no me queda tiempo compartiendo con mi hermano. Mis enanos también guían cada día, cada tramo. Melodía, su alegría, linda mezcla que formamos. Y no vamos a callarnos por más que estemos al filo. Ya los cabros están más fríos, ya no son tan cocodrilos. Algunos han entendido que antes que todos son vecinos. Han aprendido a tomar la migra y quizás cambian su destino. Puedes perderte en el camino, pero jamás perder el norte. Le doy énfasis al cariño, que puro quieran darle el corte. Quiero detener el tiempo y perderme en tus abrazos. Escribirte un par de versos bien inmersos en tu regazo. Y escribirte cada paso y en mi frente la caruga. Que nunca importe más lo que en la copla se construya. Quiero detener el tiempo para lanzarme hasta tu brazo. Contemplar el universo sin rencor y sin balazos. Sentiste cada paso, la sonrisa es una arruga. Y que nunca importe más lo que en la copla se construya. Mientras haya envidias, no habrá calma en este reino. Delante del micrófono. Delante del micrófono. Si vienes con guerras, te doy la mano y digo paz.